A esta hora, damos inicio a Ciencia para Todos, con el doctor Eduardo Flores Castro y sus invitados. Este programa tiene el objeto de incrementar la cultura científica de la sociedad. El conocimiento científico-técnico está presente en la mayor parte del ámbito de nuestro mundo, se encuentra asociado a los actos y actividades que componen la vida cotidiana y despiertan el interés vivo de la población. La ciencia y la tecnología forman parte de nuestro acervo cultural y reclama la atención de los ciudadanos. La sociedad demanda una mayor información acerca de las cuestiones científicas y tecnológicas. Los ciudadanos son cada día más conscientes del caudal de conocimientos que se generan y desean poder conocerlo, pero de una manera rigurosa, pero a la vez accesible. La difusión y la promoción de la cultura científica cobran hoy la mayor importancia y es nuestro deseo contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la creación de un nuevo espacio común para el diálogo entre científicos y ciudadanos, así como favorecer que la investigación científica llevada a cabo en nuestro país revierta de manera fructífera a la sociedad panameña. Este programa, a pesar de que su nombre es Ciencia para Todos, abordaremos temas y aspectos de otras disciplinas, pero bajo el rigor y objetividad de la ciencia. Bienvenido a un programa más de Ciencia para Todos, programa que se transmite en esta su emisora, la primerísima 1470 AM, todos los sábados, desde 8 a 9 de la mañana. La primerísima como una emisora de vanguardia en este país, también la puede escuchar usted a través del internet. Estuvimos esta semana en Bocas del Toro, Beto, y nos dijeron que allá escuchan la primerísima por internet. Ah, qué bueno, sí. Tenemos fan de la emisora allá en Bocas. y la dirección electrónica donde usted puede escuchar la primerísima es http://laprimerisimadepanamá.com, todo pegado, laprimerisimadepanamá.com, así usted la podrá escuchar desde cualquier parte del mundo. Nosotros deseamos agradecer, como siempre lo hacemos, a don Vladimir Hernández, padre, y a sus hijos, Yossi Vladimir, porque este programa es una cortesía de la emisora. Para aquellos que no sepan, nosotros hace ya 4 años, Beto, tenemos que tener el programa. La primera vez que nosotros sentimos la necesidad de tener un programa como este, fuimos a la oficina de Vladimir Hernández, que estaba ahí en las Vía Porras, y conversamos con él. Le dijimos: don Vladimir, nosotros queremos hacer un programa de radio, un programa que tendrá como objetivo divulgar la ciencia. Su nombre va a ser Ciencia para Todos. Vamos a tener invitados del área científica, pero también de otras áreas. Y yo no había terminado de decir... Y Vladimir me dije: ¿quieres empezar este sábado? O sea, inmediatamente. Automático. Automáticamente acogió la propuesta. Y este es un programa que yo no pago ni un solo centavo, quiero que los oyentes sepan. Esta es una cortesía al 100% de esta emisora por el compromiso que siente la emisora con el pueblo panameño. Y yo no conozco ningún otro empresario de radio que haya hecho algo como esto. Tener un programa gratuito durante más de 4 años, y quiero decirle que don Vladimir además nunca me ha puesto cortapisa de quiénes son mis invitados, porque aquí nosotros hemos tenido invitados de todas las facciones ideológicas y partidistas de este país, y don Vladimir jamás me ha dicho, oiga, no me gusta ese invitado, no me lo traiga más, o no me traiga más a alguien de ese partido, ¿no? Jamás me ha dicho algo como eso. Y yo quiero agradecerle públicamente a don Vladimir Hernández esta deferencia que ha tenido con nosotros y con el pueblo panameño también, porque al final el programa va dirigido al pueblo panameño. También quiero agradecerle a licenciado Beto Cruz, quien siempre nos asesora, nos orienta y nos ayuda también con las operaciones en cabina para que salga bien el programa, y a la licenciada Katia Melara, quien siempre nos prepara una cápsula referente al programa, que hay que decir que a veces se lo damos el tema última hora y ella tiene que correr a ver cómo nos hace algo, a ver si se nos pasa. Y quiero agradecerle profundamente a la licenciada Katia Melara por este gesto, esta gentileza, para que el programa sea aún más atractivo y más agradable también, porque siempre tener la voz, una voz femenina en el programa, siempre es agradable, Beto, ¿no es cierto? Sí, correcto, siempre, sí. Refrescante. Así es. Y le recuerdo a los oyentes que nuestros teléfonos son el 390-2741 o el 390-2755, que nos pueden llamar para comentarios, preguntas, observaciones. También nos las pueden hacer llegar a nuestro Twitter, @eflorescastro, o al correo electrónico, que a través del correo electrónico donde nos llegan la mayor cantidad de preguntas, es cptpanamá@gmail.com, o a nuestro Facebook, Eduardo Flores Castro. La primera pregunta que nos hace un oyente, él quiere saber cómo se divide Panamá desde el punto de vista de los riesgos por desastres naturales. ¿Cómo está dividido el país? Bueno, le podemos decir que está dividido en cuatro zonas o en cuatro áreas el país. Una de esas zonas es la provincia de Darién y parte de la comarca Gunayala, que está expuesta a riesgos por inundaciones y sismos. Esa es una zona, Darién y comarca Gunayala. ¿Y qué es lo que impacta del punto de vista de los riesgos naturales o de desastres naturales? Bueno, serían las inundaciones y los sismos. La segunda zona es la zona occidental, que comprende la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro. Ellos están expuestos a desastres por inundaciones, por sismos y por vientos huracanados. Aquí se le agrega uno adicional, que es la de los vientos huracanados. La tercera zona es la zona de Azuero, de la península de Azuero, que puede verse afectada por inundaciones, sismo, vientos huracanados, y se le agrega un cuarto, las sequías. La sequía ya forma parte de los riesgos importantes en la península de Azuero que causa desastres naturales. La sequía forma parte de los desastres naturales porque es una consecuencia del cambio climático, y esto ya se considera un riesgo o una forma de desastre natural, que puede ser uno de los más devastadores, la sequía, ¿no? Porque si no hay alimento, no hay vida. Si no hay agua, no hay vida. Y la cuarta zona es el área metropolitana. ¿Y por qué el área metropolitana se considera una zona especial? Porque el área metropolitana concentra el 46% de la población del país. Está en el área metropolitana. Casi la mitad de la población de la República de Panamá está en el área metropolitana. ¿Y a cuáles son los desastres que estamos expuestos en el área metropolitana? Bueno, inundaciones, sismos, vientos huracanados, sequías, y hay uno adicional, que es el deslizamiento de tierra. El deslizamiento de tierra es una forma de riesgo o de desastre natural en que estamos expuestos en el área metropolitana, y que ya ha cobrado vidas, y eso se debe al hacinamiento de la población, a las malas construcciones, a las construcciones en laderas, cerca de ríos, cerca de barrancos, y que es el área de las cuatro áreas en el que está dividido el país por riesgo, es el que donde tiene el combo más completo, por decirlo así. La agrupación de riesgo de desastre más completo es el área metropolitana. Así que con eso esperamos haberle contestado a nuestro oyente. La siguiente pregunta del oyente quiere saber qué es el número de abogado. Bueno, esa es una pregunta que no es fácil de contestar, pero vamos a hacer el intento por contestarle al oyente. Bueno, primero, un mol de carbón, para nuestros oyentes, un mol de carbón equivale a 12 gramos de carbono. 12 gramos de carbono se le llama que eso es un mol. Estos 12 gramos, cuando usted tiene 12 gramos de carbono, eso significa que en esos 12 gramitos de carbono hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. En 12 gramos hay esa cantidad de átomos, 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Bueno, ese numerito de 6,022 por 10 a la 23, eso es lo que se le llama el número de Avogadro. Y se le llama así en honor, y ese es un número importante desde el punto de vista en la química, se utiliza muchísimo cuando se hacen cálculos atómicos o moleculares. ¿Y quién fue Avogadro? Bueno, Avogadro se llamaba un señor que se llamaba Amadeus Avogadro. Fue un científico italiano del siglo XVII y por sus aportes a la teoría molecular se le dio a este número el nombre de número de Avogadro. Y este número, que es el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono, ¿qué tan importante es? O sea, ¿qué tan grande es ese número? Bueno, le voy a tratar de poner un ejemplo para esto. Vamos a suponer, Beto, que usted, cuando su hijo nace, usted le entrega un mol de dólares a su hijo. ¿Eh? O sea, usted le entrega 6,022 por 10 a la 23 dólares. Y que su hijo gasta por segundo 1,000,000,000 de dólares durante toda su vida. Él gasta 1,000,000,000 de dólares por segundo. Uh-huh. Y que su hijo dura 100 años. Oh. Bueno, cuando él termine, todavía tendrá 99,99% de lo que usted le dio. O sea, solo se habrá gastando 1,000,000,000 de dólares por segundo en 100 años, solamente se habrá gastado 0,01%. Es como infinito. Entonces es un número inmenso. Bueno, imagínense que 12 gramos de carbono ya tiene esa cantidad de átomos. Para que veamos el tamaño que significa eso. Y hay algunas otras casualidades con este número. Se ha estimado el número de planetas que hay en el universo conocido, y es de 10 a la 23 también. O sea, hay igual cantidad de planetas que el orden de magnitud que el número de Avogadro. Inmenso. Y por eso que se dice que es absurdo que no haya vida en otro planeta. Con esa cantidad de planetas seremos nosotros lo único donde habrá vida. No puede ser, ¿no? Es muy, pero muy poco probable que solo nosotros tengamos vida, habiendo 10 a la 23 planetas en el universo. Un 1 seguido de 23 ceros. Exacto. Muy bien. Con esto esperamos haberle contestado a nuestro oyente. Este oyente quiere saber qué es el calor. Bueno, el calor es una forma de energía. Hay que empezar diciendo eso. El calor es una forma de energía. Así como hay otras formas de energía, hay energías químicas, hay energías atómicas, hay energía debido al movimiento que se llama energía cinética, hay energía potencial. Dentro de la energía potencial hay energía potencial gravitatoria, que es cuando tú tienes un cuerpo. La energía potencial gravitatoria es la que usan las hidroeléctricas. El chorro se deja caer desde una altura en la turbina y esa energía, en forma de energía potencial que tiene el agua, cuando cae se convierte en energía rotacional porque hace mover el rotor de la turbina, que es lo que va a generar la energía eléctrica. Entonces hay diferentes. El calor es una forma de energía que se manifiesta por la variación de temperatura del cuerpo que lo recibe o lo pierde. El que lo recibe aumenta su temperatura, el cuerpo que pierde calor disminuye su temperatura. El calor siempre procede de otra forma de energía, es decir, todo el calor es algo así como un subproducto energético. Usted tiene una energía cinética, usted camina y un cuerpo roza sobre otro y parte de ese de esa energía cinética se perdió en la fricción y esa fricción produce calor. Entonces, siempre el calor procede de otra fuente. Usted quema algo, eso tenía energía química, al cambiar la energía química se transforma en calor. Y está asociado al movimiento vibracional de los átomos o moléculas que forman el cuerpo. O sea, que ¿qué cosa es la temperatura? Es la energía cinética de los átomos que comportan un material. Mientras más rápida se mueven las moléculas o los átomos dentro de ese material, se dice que tiene mayor temperatura. Así que el calor es eso, una forma de energía que se manifiesta a través de la variación de la temperatura de un cuerpo. Otro oyente quiere saber qué es la geología. Bueno, la geología es la ciencia que estudia el origen, la formación, la composición, la estructura interna y evolución de la Tierra a lo largo del tiempo. La ciencia esa que estudia el origen, formación, composición, estructura interna y evolución de la Tierra a lo largo del tiempo, eso se llama la geología. Y es una ciencia muy importante y muy interesante. La última pregunta que nos hace un oyente en esta semana, él más que una pregunta quiere una recomendación. Él quiere saber si yo le podría recomendar un libro de divulgación científica interesante. Bueno, sí, hay muchos libros de divulgación científica interesante. Hay un libro que se llama La Luz Interior, ¿no? De una colección editorial mexicana que se llama Metatemas. Este libro, La Luz Interior, está escrito por un físico mexicano de apellido Carlos Chimal. Carlos Chimal es un físico mexicano que se dedica a escribir, es un excelente escritor y tiene un libro muy hermoso que se llama La Luz Interior, que verdaderamente lo recomiendo a este oyente que nos hizo esa pregunta. No lo venden en Panamá, pero se puede conseguir por internet. Por internet lo pueden conseguir. Así que el oyente, le recomiendo este libro, que verdaderamente no se va a arrepentir de leerlo. Quería comentarles a los oyentes sobre un tema que yo creo que es importantísimo, que es la introducción de la educación virtual en la enseñanza universitaria, especialmente en nuestra Universidad de Panamá, ¿no? ¿Por qué es importante la educación virtual? ¿O qué es la educación virtual? ¿Qué significa? ¿Qué facilita la educación virtual? Bueno, lo primero que quiero señalarle es que en el siglo XXI es el escenario en que la innovación tecnológica tendrá un fuerte impacto por su magnitud e importancia sin precedentes. No ha existido otra etapa de la historia donde la tecnología y la innovación tecnológica vayan a tener tanto impacto. Nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar y organizar las ideas reciben influencia cada vez mayor de las tecnologías. Eso es completamente indudable. No existe un aspecto de la vida cotidiana en que la tecnología no imprima su rúbrica, obligando inclusive hasta a los escépticos a doblegarse frente al avance tecnológico. Nosotros ahora en un celular podemos tener acceso a toda la información de todas las bibliotecas del mundo en un aparatito. Pero además ese aparatito ya no sirve no solamente para eso. Cada vez más la tecnología va a estar asociada a mediciones de parámetros de salud, ¿no? Donde usted puede saber el ritmo cardíaco que usted tiene. Hay una aplicación donde usted pone su dedo y le dice cuáles pulsaciones por segundo usted tiene. pero en el futuro vamos a tener que usted puede hacer análisis, los diabéticos van a poder hacer análisis de sangre a través del aparatito, o usted va a poder mandar sus signos vitales a su médico para que lo monitoree, no tenga que ir a la clínica. O sea, todo esto son avances tecnológicos que van a venir. ¿Le ahorra la consulta? Claro, le ahorra la consulta o le cobrará la consulta por tarjeta de crédito, ¿no? No, ya existen inclusive control remoto, Beto, donde están diseñados para esas personas que tienen siempre problemas de ansiedad y que se quedan viendo televisión en la madrugada. En la madrugada en Estados Unidos aparecen muchos programas de esto de aparato para hacer ejercicio, de ropa interior que te pone flaquita, ¿no? Y entonces existen aparatos donde en el control remoto hay un aparato que dice tarjeta Visa. La persona asueñada, dormida, que no puede dormir, preocupada porque tiene, él aprieta ahí y pa, lo compra inmediatamente. Al día siguiente se arrepiente, pero ya había apretado el botoncito. Y ya le llega. Y ya le llega y ya le cobraron, ¿no? Entonces, cada vez la tecnología va a estar asociada para bien o para mal, ¿no? Pero no significa que algunos piensan que no, que la tecnología es mala, no. Es como el cuchillo, ¿no? El cuchillo sirve para cortar la carne, para cocinar, pero también puede servir para asesinar, exacto, ¿no es cierto? Exacto. Igual es la tecnología. La educación, en todas sus formas y niveles, es quizás el mejor ejemplo de la realidad del impacto tecnológico. De aquí que la UNESCO mantiene como una de sus tareas inmediata la promoción y desarrollo de los componentes a través de la incorporación directa de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La UNESCO está muy fuertemente involucrada y está incentivando que utilicemos la tecnología para la educación. Ahora los niños, la hija mía Beto, usted lo sabe, cuando su hijo empieza a ser más grande, cuando yo estaba chico, nosotros nos reuníamos en una casa para estudiar, para hacer un problema. Los niños ya no se reúnen en casa para estudiar, se conectan en un chat colectivo, ¿no? Y estudia y discuten y hacen un problema y dicen, no, eso está mal, y mira, ve, aquí está la respuesta. Y están en diferentes casas estudiando. Y además, como está el tranque, como está la violencia y la delincuencia, uno también agradece eso, que su niño pueda reunirse para estudiar con otros amiguitos a través de la computadora. Exacto. ¿No? Y cada vez eso va a ser mayor. Muy ligado a las aplicaciones tecnológicas está la denominación educación virtual, la cual es una variante de lo que antes se llamaba educación a distancia, pero con la particularidad que sus herramientas emplean el Internet como autopista de comunicación y relacionan a estudiantes y docentes sin límites temporales ni espaciales. Anteriormente, lo más parecido a ese eran lo que se llamaban las escuelas abiertas, que usted podía graduarse por correo, ¿no? Usted le mandaba un catálogo, usted lo estudiaba, lo llenaba, lo mandaba nuevo al correo y así. Hay personas que se llegaron a graduar de diferentes carreras a través del correo. Se llamaba la educación a distancia. Bueno, esto es lo que se llama ahora la educación virtual. Con la llegada de la web se potenció las posibilidades del aprendizaje virtual mediante el desarrollo de aplicaciones especiales, redes sociales y sobre todo el surgimiento del sistema de administración de contenidos. En su conjunto, todas las herramientas favorecen la educación virtual y la democratización del conocimiento. Y por eso que la UNESCO lo ha acogido de manera importante, porque dice que a través de la educación virtual nosotros estamos democratizando el conocimiento. La educación universitaria tiene mucho que ganar en la introducción de variantes virtuales, que su abanico de ofertas ofrece metodologías diversas. Estudios recientes han demostrado que las 20 universidades más importantes, las 20 universidades que están en el top, en el ranking mundial, el 38% de sus cursos que ellos ofrecen ya son virtuales. O sea, no es un problema de que la educación virtual son para universidades que no sirven o que están por allá abajo, ¿no? O que son subdesarrolladas. No, no. Las 20 más importantes universidades de este planeta, estamos ya hablando del MIT, de Oxford, de Cambridge, ya tienen el 38% de sus cursos que ofrecen son virtuales, ¿no? Y le puedo avanzar aún más. a nuestros oyentes. Ajá, que es para el año 2020. Vamos al aire. Para el año 2020 se estima que el 60% de los cursos de las mayores universidades o las mejores universidades del mundo, el 60% para el 2020 van a ser virtuales. Don Vladimir en la línea. Adelante, don Vladimir. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, desde ahora quiero decirle que tiene mi voto honorífico como nuevo rector de la Universidad de Panamá. Muchas gracias. Además, conozco mucha gente que quiere votar. Bueno, quería hacer un aporte a su introito de hoy. Ajá. Quiero informarle que ahora que usted habla de la educación virtual, y se refería que ha existido otros métodos de educación, yo recuerdo en el campo, en el interior, hay mucha gente que se ha graduado a través de Heavy School, que es mantienen una comunicación y les envían los folletos por correo. Ajá. Mucha gente se ha graduado de diferentes cosas. Y quiero decir ahora que con la educación virtual eso va a ser mucho más. Lo único que nos gustaría saber cómo sería. Como existen ahora tanta tecnología y tanta innovación, lo escuchamos. ¿Cómo no? Sí, la educación virtual es heredera de esa educación que se llamaba antes educación a distancia, que era por correo, ¿no? Antes la educación era esa, por correo a distancia, se mandaban folletos, usted lo contestaba, lo estudiaba, y así lo iba inclusive evaluando, y al final le mandaban su diploma por correo también, ¿no? Donde le hacían heredor que usted había cursado ese curso. En la educación virtual existen ahora lo que se llaman plataformas. Usted se matricula y que hay que pagar, no, no son gratis. En muchas de estas universidades es tan costosa como ir a dar clases en un salón. La presencial. Que la presencial, ¿no? Y usted se matricula, después de se matricula usted entra a un módulo. En el módulo usted va a poder encontrar textos que usted tiene que estudiar. Usted va a encontrar videos que van a ayudarlo en su formación. Y va a haber ejercicios. Ejercicios que están monitoreados inclusive en tiempo. Dice, bueno, antes de 24 horas usted tiene que hacer este ejercicio. ¿En qué momento del día usted lo dispone? Si lo quiere hacer en la mañana, en la tarde, en la madrugada, cuando usted quiera, ¿no? Pero usted le dan una temporalidad para hacer ese ejercicio. Usted lo llena, pero usted lo llena, usted aprieta enviar y el sistema ya lo revisa y le mandan de vuelta la calificación. Y dice, bueno, usted ha pasado al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel vuelve y usted encuentra videos, encuentra charlas, pero también en parte de esto hay lo que se llama conferencia entre los participantes, donde hay foros. Ajá. Donde hay foros, donde hay un tema para debatir. Y usted está aquí, hay otro estudiante que está en Argentina, hay otro que está en Estados Unidos, otro en Italia, y empiezan a discutir entre los participantes. Y hay un moderador que evalúa las contribuciones en el debate. O sea que no es solamente que es por internet, no, hay también interacción con el profesor y con los demás estudiantes que están en diferentes partes del mundo. Entonces esto da, y hay algunas personas que piensan que la educación está virtual es fácil, que eso todo el mundo se gradúa. Bueno, quiero decirle que no siempre, porque cuando usted tiene un compañerito en el aula de clase sentado al lado suyo y usted dice una barbaridad, el compañerito como lo tiene al lado se queda callado. Pero si viene un argentino y usted ve que ese argentino dice una barbaridad y usted está acá en Panamá y usted no lo conoce, usted le va a decir, tú estás más perdido, eso no es así, eso nunca ha ocurrido, estás inventando, lo que ocurrió fue esto, esto y esto y esto. O sea, como los estudiantes no se conocen, son mucho más francos para hacerse críticas. Claro. Y las críticas son muy duras. Entonces, la educación virtual no es que todo el mundo se gradúe ahí. No, ni están obligados a pasar tampoco. Esas cosas también tienen que reglamentarse, ¿no? Tienen que reglamentarse porque en nuestra Universidad de Panamá no está reglamentada, porque hay cursos virtuales y hay cursos virtuales. Hay unos que son muy buenos, pero también hay fraudes en estas cosas, ¿no? Hay unos donde la gente sí paga y le dan el diploma. Entonces la Universidad de Panamá tiene que también empezar a reglamentar esos cursos virtuales. que es muy, pero muy importante. Le puedo decir también que en la educación virtual para los estudiantes de la Universidad de Panamá representa otra opción de capacitación desde cualquier lugar o región sin límites geográficos o obstáculos. Oyente, adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Sí, mire, excelente programa. Quería dar mi aporte. Yo considero que la educación virtual puede que sea de dos tipos, la formal y la informal. Y la formal yo diría que es aquella que te da un diploma si pasas ciertos exámenes. Y la informal es la que yo uso a diario. La informal, tú entras a una página web, una página de YouTube, y aprendes a hacer algún oficio, carpintería, ebanistería, mecánica, soldadura. No te van a dar ningún diploma, pero tú vas a terminar sabiendo igual o mejor que cualquier técnico aquí en Panamá. Y para darle un ejemplo, el último aire acondicionado que yo compré, cuando yo lo compré, ya yo estaba cogiendo curso de refrigeración de unidades split y ya sabía bastante. No había terminado todos los videos en YouTube, pero sabía mucho. Y cuando llegó el técnico de la Samsung a instalarme mi aire acondicionado, yo tuve que corregirle varias cosas a ese señor, porque lo estaba instalando no de acuerdo a lo que dicen los expertos cómo se debe hacer la instalación. Así que esa fue una educación que yo cogí, informal, no tengo diploma, pero yo considero que sé mucho de aire acondicionado, igual que cualquier técnico aquí en Panamá. Muchas gracias. ¿Cómo no? Definitivamente, la educación virtual es la que es la formal, la que te va a generar un diploma, pero existe la educación virtual, que es la que utilizan muchas personas, ¿no? Si alguien quiere desarmar un motor de arranque, nada más tiene que escribir motor de arranque en YouTube y le va a decir detalladamente cómo se desarma y cómo se arma el motor de arranque, ¿no? Paso por paso, y vas a encontrar no un video, varios videos donde te lo explican de diferentes formas. Quiero señalarle a nuestros oyentes que nosotros en el día de hoy tenemos de invitado especial a un amigo, a un colega, y que además es el decano de la Facultad de Administración de Empresas. Tenemos el honor, el orgullo de tenerlo con nosotros, y con él vamos a tocar algunos temas sobre la importancia que tiene la Facultad de Administración de Empresas para la vida nacional y para el desarrollo y la economía. Vamos a escuchar una cápsula que nos ha preparado la licenciada Katia Melara. La Universidad de Panamá fue creada mediante decreto presidencial de Armudio Arias Madrid el 29 de mayo de 1935. Entre las facultades que se inauguraron estaban Ciencias Económicas y Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, Filosofía, Letras y Educación, que fueron dirigidas por el primer y único decano, el maestro y eminente jurisconsulto, doctor José Dolores Moscote. Después de amplias y largas modificaciones en cuanto a nombres y planes de estudio, y bajo la dirección del profesor Armando Grimaldo Salinas, el 25 de junio de 1982 nace la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, con un bagaje cultural, científico y tecnológico heredado de experiencias de muchos años de trabajo y esfuerzo del personal docente, administrativo y estudiantil. Muy bien, después de esta introducción que nos ha preparado la licenciada Katia Melara, profesor Adame, la Facultad de Administración de Empresas, con esa característica, con ese nombre, nace en 1982. ¿De dónde surge? ¿Cuál fue la matriz donde surge la facultad y por qué se separa? Sí, muy buenos días, agradeciéndole aquí al amigo y compañero Eduardo Flores esta participación el día de hoy en esta emisora tan importante para llegar, pues, con la onda hercianas a los que nos escuchan en estos momentos. Sí, anteriormente la facultad estaba unida a la Facultad de Economía, Facultad de Administración Pública, pero por la gran demanda de estas profesiones liberales, como era contabilidad y administración, entonces se decidió ir poco a poco creando las condiciones para tener una facultad propia, y así pues nace la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en junio del 82, a la cabeza del profesor Armando Grimaldo, que posteriormente fue decano, nuevamente ya en propiedad. Ya la facultad ya había avanzado bastante en su formación. Actualmente la Facultad de Administración de Empresa, ¿cuántas carreras oferta? Bien, la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad tuvo que diversificar un poco su carrera por efectos de las competencias, porque las universidades privadas, parece mentira, pero la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad es la que más compiten con todas esas universidades privadas, porque esos diseños curriculares son los mismos que nosotros formamos ahí en la Facultad de Empresa. Y de ahí que en el 98, de la licenciatura madre, la licenciatura de Administración de Empresa, nacen unos énfasis en recursos humanos, en finanzas, en mercadeo. Y la matrícula asciende casi a 11.000 estudiantes por esas nuevas carreras, por esas nuevas modalidades y licenciaturas que demandaban en esos momentos los sectores económicos. Pero la Facultad de Empresa continuamente se está repensando, porque hay que ir adecuando, mejorando a sus diseños curriculares de acuerdo a las necesidades de los sectores económicos. De ahí entonces que comenzamos a tener las licenciaturas propias en finanzas, en mercadeo, en recursos humanos, la generalista, pero también nace la carrera de logística, ahora mismo una carrera con gran demanda, que para el otro año nosotros vamos a tener esa carrera ya bilingüe, porque eso es lo que demandan los sectores, que esa carrera debe tener un componente bilingüe. Nace la carrera de turismo, que es una de las carreras que más estudiantes tiene ahora mismo en la facultad. La carrera marítima, que también es una necesidad por efecto. Turismo también debe ser bilingüe, ¿no es cierto? Sí, turismo y marítimo son bilingües ahora mismo. Uh-huh. Marítimo porque en los años en que el presidente Valladares dirigía a esta nación, que se comenzaron a privatizar los puertos, entonces hubo una gran demanda de profesionales en esta área. Y ahí tenemos también la carrera de contabilidad, pero hay una situación ahora mismo, profesor Flores, en el país, que hay un déficit de más de 3.500 profesionales de contabilidad, porque la administración pasada, que dirigía al Ministerio de Educación en ese tiempo, dispuso de eliminar una serie de bachilleratos, porque pensaban pues que en la universidad esas carreras todas estaban saturadas. Eso dio al traste con muchos estudiantes que no quisieron estudiar contabilidad, porque pensaron que estudiar contabilidad estaba saturado y que no había campos de trabajo. Eso trajo una situación y una crisis que hoy el país pues demanda esa cantidad, y en función de eso la Facultad de Empresa y Contabilidad se abocó a diseñar una carrera nueva que se llama Licenciado en Contabilidad y Auditoría, que tiene ahora mismo una gran cantidad de estudiantes. Esa escuela, solamente la Escuela de Contabilidad, tiene alrededor casi de 2.000 y pico estudiantes, por efecto de que tenemos que resolver esa crisis por falta de profesionales de la contabilidad. Además, que hoy día el mercado está bien valorado y esos profesionales lo están contratando con un salario bastante aceptable. Profesor, usted me dice que la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad de nuestra Universidad de Panamá tiene que competir con... ¿Es la única facultad donde sus carreras también se duplican en otras universidades privadas? ¿O hay alguna carrera que tengamos nosotros solos? No, todas esas carreras que nosotros brindamos a nuestros estudiantes a un costo, porque eso hay que reconocerlo, que se ha mantenido, la administración ha mantenido ese precio accesible a la Universidad del Pueblo, como nosotros le llamamos. Estas carreras que nosotros brindamos ahí, que acabo de señalar, todas esas carreras las da las universidades privadas. Pero las universidades privadas tienen una forma de promover sus carreras con el mentado cuatrimestre y ahora la modalidad virtual. Nosotros también hemos modificado nuestros diseños curriculares, y en 3 años y medio nuestros estudiantes están sacando su licenciatura sin perder la calidad y la excelencia de nuestros profesores, porque eso sí, nosotros somos cuidadosos de que no es cortar la carrera para ser competitivo, sino que esas carreras que ahora tienen 3 veranos, que antes no tenían, se mantiene la misma calidad y la excelencia de la enseñanza de nuestros estudiantes. Profesor, nosotros tenemos 9 centros regionales en la Universidad de Panamá, es decir, son los brazos de la universidad en las diferentes provincias. ¿En estos centros regionales la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad también tiene presencia? Mira, esa es una cosa bien importante, profesor Flores, porque desde que nosotros nos encargamos el 2011 del decanato, hicimos un recorrido por todos los centros regionales para ver cómo estaban nuestras carreras, porque es cierto, nosotros tenemos presencia en todos los centros regionales, desde Metetí hasta Boca del Toro, con nuestras carreras. Pero nosotros fuimos para ver los planes de estudio, los perfiles de los profesores que estaban dando las carreras, porque nosotros somos de la opinión que como la universidad es una sola, las carreras también. Es decir, que el profesional que sale graduado en Bocas del Toro, en contabilidad, y sale graduado acá en el campus, es el mismo profesional, con esas mismas cualidades y competencias para enfrentar la vida profesional. Entonces, nosotros eliminamos una serie de burocracias y requisitos que tenían para implementar nuestras carreras en los centros. Y hoy día, la mayoría de estas carreras que nosotros estamos dando en la Facultad de Empresa están permeadas a nivel nacional en todos los centros regionales, siempre con el cuidado, con la supervisión, con la coordinación de nosotros, porque viajamos continuamente a esos centros para ver cómo están la proyección de esas carreras, pero también los insumos, la sustentación de software, porque por ejemplo la carrera de contabilidad, nosotros hemos tratado de llevar a todos los centros el programa PIS3, porque esa es una de las herramientas que usan todas las empresas, y diría la mayoría de las empresas de nuestro país usan esa herramienta. Entonces nosotros a nuestros profesionales tratamos de que ese software, ese programa esté a nivel nacional. Hace 10 años estudiantes que se graduaban tenían que coger cursos, después de graduado, pagar cursos para aprender a usar este software. Así es, pero hoy día nosotros hemos mejorado y eso es lo que tenemos en mente para este quinquenio, mejorar los software. Tenemos una empresa que nos donó el Payday, que es otro software que usan las empresas para planillas, horajetas, ese tipo de cosas, liquidaciones, y que nuevamente vamos a estar renovando ese acuerdo este año con la empresa para darle la formación, porque esos son valores agregados. Nuestros estudiantes cuando llegan a las empresas a hacer su práctica, y otra cosa que quería señalar es que el 95%, yo diría el 96.9% de nuestros estudiantes que hacen las prácticas profesionales en las empresas, todos se quedan, porque tienen esos valores agregados. Esos software que son importantes para la formación de nuestros estudiantes. Pero aquí yo quiero hacer un paréntesis porque, si bien es cierto, tenemos esa herramienta, también nosotros recomendamos a los profesores que tienen que llevar a sus estudiantes a esos laboratorios y usar esas herramientas que están ahí gratuitas para nuestros estudiantes. Profesor, yo estuve en Changuinola esta semana, y cuando venía, estaba en el aeropuerto en Changuinola de regreso, me encuentro con un colega que me decía que él era encargado de planificación en una institución del Estado allá en Changuinola. Y yo le pregunté, profesor, ¿y usted cuáles son sus cursos que ha tomado sobre planificación? Me dice, bueno, yo he tomado algunos cursos, yo soy licenciado en administración de empresa, ¿no? Vengo de FAECO, inclusive es profesor allá, y yo en ese momento me hice una pregunta, ¿no? Que es, si existe en la universidad la carrera de planificación o de planificador, porque es que yo veo que inclusive el director de planificación de la Universidad de Panamá en este momento es un médico, ¿no? Y yo digo, bueno, lo más cercano a la planificación es administración de empresa o economista o administración pública. Pero ¿existe esa carrera? ¿Es posible que nosotros creemos una carrera de licenciados en planificación? Bueno, mira, yo creo que la universidad, no solamente ahora, anteriormente, de los rectores anteriores, siempre los planificadores no eran personas que tenían esas competencias directamente preparados para ejercer esa cuestión. Así es que eso yo pienso que son sesgos que se cometen, pero que es hora de ir orientando en función de que los cargos que deben ocupar las personas que van a gerenciar, que van a administrar el aspecto burocrático de la universidad, deben tener esas competencias para desarrollar bien esas posiciones, ¿no? Entonces, esas son situaciones que yo creo que se debe ir corrigiendo para tener, pues, en esos cargos personas que tengan la preparación académica para ejercerlo. Habría que ver, hacer los diagnósticos necesarios en función de ir creando las condiciones de una carrera o un énfasis, porque tú puedes tener una licenciatura o una maestría, nosotros tenemos una maestría que es un tronco común con un énfasis en planificación, se puede hacer con mucho gusto, donde se mete ahí todo lo que es la planificación estratégica, uh-huh, todo lo que es el cuadro de mando integral, todo ese tipo de cosas con indicadores, porque una cosa que sí nos llama la atención, que muchas veces estos diseños curriculares le falta un poquito de medir con a veces materia con indicadores, porque nosotros mantenemos que lo que no se puede gestionar no se puede medir. Entonces sí, yo pienso que más adelante podría verse, pero ya a un nivel de posgrado. Ahora, la planificación, como se dice modernamente, es algo estratégico en una empresa, ¿no? Además de usar los recursos de manera apropiada y eficiente, es también un problema de visiones, ¿no? Es decir, un planificador debe tener una persona con mucha visión, ¿no? Y que se proyecta al futuro, tanto de los obstáculos que puede tener una empresa, una institución, como de la fortaleza que pueda desarrollar, ¿no? O sea, que debe ser una persona con cierta cultura también, ¿no? Sí, lo que pasa es que el concepto de planificación era una cuestión muy, muy sensitivo. De los años 70, 80, cuando se hablaba de planificación, se pensaba que era un concepto traído de la URSS, por efecto de la planificación de los quinquenios, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que yo sí veo es que nosotros somos muy inmediatistas, nosotros queremos resultados de una vez. El empresario panameño no planifica a 5, a 10 años, sino que quiere ver resultados de una vez, es inmediatista. Entonces, y yo creo que a veces no es que le tenga temor a la planificación, pero sí es importante, porque tú le preguntas a los estudiantes, bueno, ¿usted qué quiere? Hoy estamos aquí, pero entre 5 años, ¿usted qué quiere hacer? Y el estudiante a veces no sabe contestar porque no tiene esa mentalidad de planificar. Usted quiere casarse, tener hijos, tener una mejor calidad de vida. Es decir, que el mismo estudiante debe saber cómo planificar su vida a futuro. Entonces, yo sí creo, pues, que debemos nosotros empezar a tener esas planificaciones a mediano y a largo plazo para ir corrigiendo, pues, con un instrumento que se llama presupuesto, ir corriendo, pues, las desviaciones y eso, profesor. La Facultad de Administración de Empresas es la facultad más grande que tiene toda la Universidad de Panamá, la que tiene más estudiantes. ¿Existen carreras saturadas? Te voy a decir que ahora mismo hay una gran demanda por todas las carreras que nosotros tenemos en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Empresa y Contabilidad. Es cierto que la Facultad de Empresa y Contabilidad ahora mismo tiene una matrícula de 7.000 estudiantes. Nos llamó la atención de que entraron casi más de 2.000 estudiantes a la facultad y que nosotros hemos tratado de limitar, y es lo que vamos a hacer ahora en adelante, limitar la cantidad de estudiantes, porque nos quedamos sin espacio, sin salones, sin sillas, y eso no podemos volver hace 30 años atrás, donde en un salón habían 120 estudiantes, que así nos formamos nosotros. Pero pensamos que hoy día, con la tecnología, con la cuestión virtual, los profesores deben abocarse, si están preparados. La universidad, con su departamento de educación virtual, ha formado gran cantidad de profesores. Nosotros tenemos más de 40 profesores que están formados en esa metodología, y nosotros les hemos dicho que la utilicen, y eso es válido también, ¿no? Pero eso hay que aterrizar, hay que reglamentarlo, hay que hacer las vías didácticas, virtuales, todo ese tipo de cosas. Tenemos que ir caminando sobre eso, de manera que ponernos un plazo y decir, bueno, a partir de tal fecha ya se puede usar esta modalidad con más dinamismo, y que los profesores entiendan que eso también se puede utilizar para formar los estudiantes, ¿no? Sí. Profesor, en esa planificación estratégica, ¿cuáles son las mayores necesidades que tiene la Facultad de Administración de Empresas para su mejora, para su modernización, para poder graduar un profesional de pertinencia con las competencias que está exigiendo el mercado? Bien, de acuerdo a los diseños curriculares, esos también tienen unos insumos que son parte de esa formación. Por ejemplo, la carrera de turismo, nosotros tenemos 2 años y medio de tratar de terminar 2 laboratorios, un laboratorio de bartender y otro laboratorio de mucama, que son indispensables e importantes para la carrera. Esos laboratorios entre los dos no llegan a $25,000. Nosotros tenemos que decir que hay un empresario de un hotel que nosotros siempre hemos utilizado para todas nuestras actividades, que él está dispuesto a colaborar con nosotros, a entregarnos todo lo que son las camas, pero nosotros tenemos que terminar la infraestructura. Entonces, una de las necesidades que tiene la facultad ahora mismo es terminar esos laboratorios, ¿no? Lo otro es los laboratorios de computadoras donde están instalados los Pistri, el Payday, que son computadoras que tienen más de 7 u 8 años, ya que la tecnología continuamente va cambiando. Esto, la tecnología siempre está delante de nosotros. Entonces, nosotros necesitamos ahora mismo mejorar esa infraestructura, y estamos empeñados en que este año debe darse pues la compra de alrededor de unas 150 computadoras para nosotros mejorar la formación de nuestros estudiantes en base a esas tecnologías. Entonces, las necesidades que tiene la facultad en estos momentos, porque yo quiero decirte una cosa, doctor Flores. Nosotros lo que no podemos hacer, nosotros los que nos estamos dirigiendo estas unidades académicas, es no hacer nada porque no hay infraestructura. Porque no nos podemos estar quejando, nosotros sabemos las limitaciones que tiene la universidad. Pero nosotros en 5 años que estuvimos ahí, conociendo todas esas limitantes que tenía el presupuesto, porque es cierto, ¿no? Se dispone muy poco para hacer esas inversiones. Pero en esos 5 años la Facultad de Empresas mejoró el doctorado. Hoy es un doctorado que compite con la Comunidad Económica Europea, es un tremendo doctorado que fue revisado y aprobado por la Comisión de Investigación que dirige el doctor Juan Gómez. Nosotros mejoramos las maestrías y los posgrados, porque cuando nosotros llegamos ahí no habían alrededor de 70, 80 estudiantes en la maestría. Hoy tenemos más de 350 estudiantes estudiando maestría, sobre todo la maestría en auditoría forense, que es una gran demanda que tiene la Contraloría, que tiene las empresas, por todas las situaciones que están pasando hoy día. Fíjate, esa es una profesión que hay muy poco, y entonces nosotros estamos formando. La Contraloría estaba necesitando. La Contraloría, ¿no? Está. Entonces nosotros estamos formando más de 80 profesionales en auditoría forense. También estamos formando maestría profesionales en finanzas, también lo estamos formando en tributaria, que son muy importantes. Entonces, fíjate que la facultad, nosotros en ese quinquenio también se redujo los diseños curriculares a 3 años y medio, finanzas, recursos humanos, y todos los diseños vienen con esa tendencia. Se mejoró enormemente esos diseños curriculares, se mejoraron las maestrías, se mejoró el doctorado. Que lo que nosotros no podemos es que a base de una excusa que puede ser cierta por efecto de las limitaciones, no hacer nada. Y el resultado al final del quinquenio, tenemos una universidad competitiva, una facultad competitiva con las universidades privadas. Nosotros jamás nos hemos quejado de que esas universidades dictan nuestras carreras. No, nosotros estamos adelante de ello, porque al final nosotros somos también quienes revisamos esos diseños. Y hemos regresado cantidad de diseños que no llenan los requisitos que exige CONEUPA, que exige la Universidad de Panamá, porque somos celosos en que las universidades privadas, si quieren competir con nosotros, tienen que tener esos diseños de calidad. Profesor, proyección a futuro de la facultad. ¿Qué esperamos nosotros como facultad de administración de empresas, que es uno de los sustentos? Ustedes, la mayoría de... creo que no hay empresa en este país que no tenga un egresado de la facultad de ustedes, ¿no? Ustedes han graduado miles de profesionales que ahorita son el sustento económico de este país. Como facultad de administración de empresas y contabilidad, ¿cuáles son las proyecciones que tenemos para los próximos 5 años? Bien, lo primero que estamos es revisando los diseños curriculares de logística, que ya te dije que a partir del otro año va a ser una carrera bilingüe. Estamos revisando ese diseño curricular, adecuarlo a las exigencias. Panamá se están convirtiendo en un hub logístico y nosotros tenemos que responder con nuestros estudiantes a esas demandas que tienen los sectores económicos para ser productivo este país. y que el dinero que invierte el Estado en la universidad no se distrae, no se gasta en otras cosas, sino que se gasta bien, y que podemos estar tranquilos de que esos profesionales van a salir bien preparados. La carrera de logística es un diseño que se sometió, se va a someter a la revisión. La carrera de contabilidad y auditoría, que es una carrera nueva pero que tiene su primera graduación este año, también se va a adecuar a esas exigencias. Vamos a seguir mejorando lo que es todo lo que es auditoría forense, porque esa carrera nueva le incluimos más auditoría para que tenga un poquito más de peso, porque hay una situación en los sectores económicos. Estos estudiantes que tú mandas a hacer las prácticas, de una vez lo mandan al campo. Y esos estudiantes en ese momento no tenían esas competencias de ir al campo, sino estaban más preparados para ser contadores, no auditores, ¿no? Entonces una cosa es contador y otra cosa es auditor. Para ser auditor tú tienes primero que conocer la contabilidad. Pero estos empresarios agarran a nuestros estudiantes y lo mandan al campo, ¿no? Entonces había que ir preparando, porque estos diseños curriculares también participa la empresa privada. Ellos participan en esos diagnósticos y también te dicen las cosas que tú necesitas mejorar. Entonces vamos a seguir mejorando los diseños curriculares de logística, de contabilidad de auditoría, mejorar lo que es la infraestructura de los laboratorios de turismo, los laboratorios de nuestros estudiantes con todos estos software que tenemos. Y ayer empezamos con un proyecto que es FAECO Virtual, donde ahí se va a tener videoconferencia, se va a tener una pantalla grande, un televisor de 60 pulgadas, un tablero inteligente de estos tableros que nos donó la administración, y vamos a aprovecharlo. Y vamos a comprar más de 30 tablets de nuestros estudiantes, que ya empiecen a hacer simulaciones, todo este tipo de trabajo que requieran fórmulas, esas cosas. Ese salón va a ser para eso, para que los estudiantes miren, aprendan, escuchen esas conferencias de otros países, de otras universidades, para ir formando mejor nuestros estudiantes para el siglo XXI. ¿Cómo no? Profesor, nos quedan ya unos minutos para concluir el programa. Me gustaría que usted le diera un mensaje a estos jóvenes que están escuchando este programa, y a sus padres, familias también que escuchan este programa. ¿Vale la pena en ser estudiante de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de Panamá? ¿Tiene futuro estas carreras? ¿Lo está necesitando el país? Nosotros, quiero decirte que nosotros lo recomendamos a nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, que cuando se matriculan en nuestras carreras, en nuestra facultad, que es un esfuerzo que hacen sus padres, porque nosotros hablamos con ellos continuamente, tenemos esa interacción con nuestros estudiantes de la mañana, de la tarde, de la noche, que aprovechen, independiente de que hayan situaciones en la facultad, porque a veces se ausenta el profesor, que si no llega de la hora de la mañana. Esas son cosas que son vicios que tenemos, pero que con la ayuda de ellos, porque nosotros le hemos dicho, ellos son parte de resolver y mejorar la calidad de la enseñanza, y que no tengan temor a la hora de ir acercarse al decanato, no a denunciar, sino a preocuparse porque los docentes no están, o porque hay situaciones, que si falta esto. Nos gusta que el estudiante participe, que sea dinámico y que no tenga ese temor de hacer ese tipo de aportaciones, que eso enriquece la facultad, nos enriquece a nosotros como autoridades para entender y escuchar, porque nosotros nos gustan las críticas, nos gusta el comentario, nos gusta, porque eso nos ayuda a fortalecer lo que estamos haciendo. Por eso que nosotros invitamos a ellos que se matriculen en nuestras carreras, que ahí estaremos para apoyarlos y fortalecer, de manera que salgan preparados, porque da gusto, doctor Flores, que en esa graduación que nosotros hacemos todos los años en Atlapa, donde se gradúan alrededor de 400, 500 estudiantes, escuchar a los papás, escuchar a los hijos, ese es mi mamá, ese es mi papá, ese es mi hermano, ese es mi hijo, esa felicidad cuando reciben ese diploma. Y yo termino diciendo que la mejor forma de ayudar a los pobres es no convertirse en uno de ellos. ¿Cómo no? Muchas gracias, profesor Roldán Adames, por su participación, por su visión, y felicidades también por la conducción de esa importante facultad para nuestra universidad y nuestro país, que sabemos que usted lo hace de forma excelente. También le damos las gracias a nuestros oyentes que nos escuchan todos los sábados, deseándole que pasen un feliz día y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Thank you. Hemos presentado Ciencia para Todos con el doctor Eduardo Flores Castro. La invitación cordial para nuestra próxima emisión.